viernes temprano, reunido con el director o el gerente de la sushi de acá del barrio, y me contó que hay un proyecto. Atrás hace un par de años en este hospital, Saudi Hospital, o nueva salita con algún otro aparato que va a ser un poco más sofisticado, pero no va a tener ninguna solución a la persona. Es una cuestión de estar más. Eso lo reconoció el director Luis Sardino cuando está hace unos minutos, hace un mes y medio, un poquito más, que es una salita más. A eso, esta semana la fiesta migratoria, ¿sí? Que es la siguiente en la causa por intentar, nuevamente pasó a favor del gobierno de la ciudad, autorizándolos a que se termine para el 2020. ¿Sí? A raíz de lo cual nosotros como organizaciones, que tenemos la fiesta de la ciudad, estamos organizando una marcha para el 18 de febrero, que será la nueva sede del gobierno. La función, las personas que van por recursos a través de emprendimientos importantes, ¿no? De empresas, corporaciones, que es lo que están haciendo, por ejemplo, con el Instituto Tecnológico en Parque Patricio, ¿no? Extensiones impositivas a través de emprendimientos, los vecinos no pueden pagar, está el ADL y tienen que vender y los vecinos tienen que hacer de poco, ¿no? Porque es el primer que utilizan para el sistema de emprendimiento y para el sistema de emprendimiento. Problemáticas varias, tema de la luz también, bueno, otra cosa. Un grupo de compañeros, estudiantes de la filosofía, hicieron un estudio de TBC. El TBC se incrementó acá en la comuna 8, tanto es así que de cada 100 TBC es tuberculosis, ¿no? Cada 100 enfermos de tuberculosis acá tenemos 37. Otra cosa que se incrementó es la cantidad de chicos, al menos en este barrio, con disentería, que es diarrea con sangre, que eso está a raíz de la, del agua contaminada. ¿Sí? Y problemáticas más, o sea, muchas más, ¿no? Tenemos que enumerar muchas más. Por lo pronto eso, ¿no? Y nada, bueno, a raíz de lo cual, decía la gente, va a ser una movida para que ustedes se vienen. Están todos invitados en esta comunidad de mandar las adhesiones. Bueno, ¿estás? ¿Vos hablaba de que se estaba pensando construir un barrio para 3.000 viviendas? 3.000 viviendas, sí. si yo soy vecino de acá y quiero tratar de ser uno de los 3.000 viviendas, ¿cómo? Es así, las personas adjudicadas a esas viviendas son personas que tengan algún familiar con discapacidad, después madres solteras y después personas que, así como no sé si está todavía Teresa por acá. Sí. Ah, Teresa. Teresa, bueno, de ella y vecinos que viven cerca de ella tuvieron que ceder su casa para que se hiciera la apertura de calle de Pola, en la calle Pola. Así, acá también va a haber apertura de calle por Balán, va a ser una de esas. No sé si Araujo y Albariño, no sé, pero la apertura de calle, o sea que las calles que cruzarían la vía llegarían hasta esta cruz. Entonces la gente que saquen para hacer ese esponjamiento tendrían prioridad para venir a Santiago. Y también van a tener en cuenta un censo que se hizo en el 2011, creo que fue el censo que se hizo cuando se hicieron las elecciones de la actual Junta de Canal, que se hizo un censo bastante exhaustivo. Sí, ahí me hace acordar el caso en el otro agitando, vos te comentás el caso de los en la serie esta de recorridas que hacemos, vamos justamente por los distritos para ver estos complejos sistemas de gobierno, digamos, según porque bueno, acá lo vemos cada vez más con barrios nuevos, no es tanto de pagar impuestos y demás, pero sí con otros elementos de exclusión que hay. Pero cuando también veíamos en Distrito de las Artes el caso de Casa Amarilla, de las viviendas hechas pero deshabitadas, digamos, por la mala adjudicación, un poco en relación a esto que decías, bueno, ¿y para quién quedan las viviendas? Como que hay un supuesto, ¿no? De, bueno, es muy lindo el supuesto que te contó el señor, pero después en la realidad, por ejemplo, esto de Casa Amarilla era como La Boca es el barrio con mayor déficit habitacional en la ciudad, dijeron, bueno, vamos a construir viviendas para La Boca. Entonces, supuestamente, los destinatarios del programa eran vecinos de La Boca. Cuando terminó siendo un 10% de vecinos de La Boca y todo el resto estaban adjudicados a la Barra de Boca, amigos de Mauricio, así. Y bueno, olvídate, y encima por la mala adjudicación, ahora están deshabitadas. Y además, bueno, esta cuestión que se comentaba en relación, tal vez en comparación con la 341 de propiedad colectiva, que las viviendas las construyen cooperativas de vivienda, organizaciones y demás, que eran edificios, departamentos de uno o dos ambientes nada más, que habían salido 40% más caro que los construidos por la 341 de propiedad colectiva, que además tenían 3, 4 o 5 ambientes, digamos, ¿no? Como que, bueno, es lindo, como uno cuando ve planes de vivienda tiene un montón de cosas de las que agarrarse, decir, bueno, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Primero que se construyan, después de que se construya, que se adjudique, después de que se adjudique, que sean, claro, que respondan, ¿no?, la necesidad de habitación. Sería bueno que existiera también una reflexión, no sé, bueno, chicos, estudiando arquitectura y diseño. Yo tuve la oportunidad, tengo un amigo que es conocido, Arturo Fernández, del barrio de Pierre. Arturo. Fue profesor mío en la primaria de música. Él vive en el complejo Soldati. Vieron que está todo pintado, está muy lindo como quedó pintado. Pero entran adentro, es un desastre, eso es un desastre. Muchas torres tienen, no creo que las mayores tienen 9 pisos o más, no sé. Pero el ascensor para en el, solamente tienen el 3, el 6 y el 9. Entonces, eso, pero bueno, la estructura, estructuralmente van y es un desastre como está por dentro. Se caen las. La que está acá, Piedrabuena, no está mucho mejor. Quizás lo mejorcito que hay es el complejo Lugar Unido, en la forma en que fue hecho, ¿no? Pero después, además, y encima no tienen terminación de obra, con lo cual dificulta hacer mucho trámite. Nada, bueno, así se hace agua por todos lados. Se hizo la Ciudad del Rock dentro del Parque de la Ciudad, pero si se va a hacer un hospital, ¿cómo va a haber una Ciudad del Rock? Ahora se están demoliendo estructuras del antiguo Parque de la Ciudad para hacer las 1.500 viviendas de la Villa Olímpica. Después esas viviendas, que en principio van a estar adjudicadas a vecinos potenciados, ahora va a ser para mi primera vivienda. Y sí, solamente un tercio decía que iba a ser para vecinos de las villas. No sé si aclaramos esto, pero dentro de lo que es también el Plan Maestro, dentro de lo que es el Distrito del Deporte, hay una parte que es Villa Olímpica, que se adjudica también gran parte de los terrenos para, digamos, alojar a los atletas que vengan para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Se van a alojar como a 6.000 personas que van a venir a jugar, y también todo ese terreno, digamos, ¿ya se está construyendo eso? Eso va a comenzar. Se está estructuras viejas, había edificios viejos que se nos usaban. Y lo otro, bueno, van a hacer un centro de convenciones, me dijeron quizás más grande que el de la rural, en la esquina donde está la Sechi, perdón, la UGI, ahí en la esquina de Escalada y Y también el mega proyecto este tipo terminal, ¿no? De ómnibus. No, eso está allá, eso está allá, sí, más allá. Más allá, pero forma parte del parque Rock. No, el terminal de cargas de colectivo.